de amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de mucho tiempo. Amigos, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Queremos hacer el programa con ustedes, que nos sintonicen al día 940 AM de Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, algunas recomendaciones para el bien y la felicidad de todos ustedes. Si es que usted está conduciendo, no lo haga a exceso de velocidad, toda vez que las autoridades están ya controlando a los conductores cuando exceden la velocidad más allá de lo permitido. Así que si usted conduce, no tome. Y si toma, hágalo con moderación. En su casa lo esperan sus familiares, los amigos, y no se convierta en uno más de las estadísticas de muerte. Llegue a la casa con tranquilidad, con felicidad, y respete las leyes de tránsito. Estas son las recomendaciones que hacemos desde el programa Memoria Viva. Siempre previniéndoles las consecuencias que puede generar las irresponsabilidades por no acatar las leyes de tránsito. Bien, amables oyentes, nos vamos a introducir en dos temas fundamentales que los vamos a tratar ahora. La culpabilidad del expresidente Yamil Maguad, que fue sentenciado a 12 años de prisión mayor ordinaria por el delito de peculado. Ustedes recuerdan, amables oyentes, el famoso feriado bancario y la dolarización decretada por el expresidente Yamil Maguad. Esto fue muy doloroso para el pueblo ecuatoriano. Mucha gente murió, mucha gente perdió sus recursos económicos que estaban depositados en los bancos del país, y en definitiva fue el pueblo ecuatoriano el mayor perjudicado con estas medidas dolorosas que pasaron en el periodo presidencial del doctor Yamil Maguad Huip. Dice la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, declaró culpable en calidad de autor del delito de peculado al expresidente de la República, Yamil Maguad. La sentencia es de 12 años de prisión mayor ordinaria. Según el fallo, Maguad es culpable del delito de peculado tipificado y sancionado en el artículo 257, inciso primero del Código Penal. La sentencia, que está firmada por la jueza nacional Jimena Veintimilla, fue divulgada este jueves por la tarde. Es de primera instancia, por lo que los abogados del exmandatario pueden apelarla ante un tribunal de la misma. La jueza consideró que la conducta de Maguad lesiona el bien jurídico protegido en el delito de peculado, que es el eficaz desarrollo de la administración pública. La magistrada aclara que en el peculado no siempre hay hay una apropiación directa, sino que se utilizan mecanismos para que los fondos sean utilizados de forma fraudulenta. Indica que el congelamiento benefició a los deudores de la banca, quienes compraron en el mercado los CDRCs, certificados de depósitos reprogramables, a un valor inferior, y así cumplir sus obligaciones ante la Corporación Financiera Nacional. En la misma jornada, el fiscal general Galo Chiriboga aclaró que no todos los países reconocen la alerta roja de la Interpol como una orden de detención. La inclusión del exmandatario en la lista de la Interpol se efectuó después de gestiones de Cancillería y el Ministerio del Interior. Así lo anunció el pasado martes el titular de esa última cartera de Estado, José Serrano. Algunos países, al detectar que una persona se encuentra bajo esta alerta, la detienen inmediatamente y la remiten a las autoridades del país que lo requiere. Hay otras naciones como Estados Unidos, donde reside Maguad, que no reconocen esta orden internacional de detención. Lo que hacen es someter más bien a procesos de extradición. Es un tratamiento diferente, según el país lo señaló. Bueno, ahí están una breve lectura del proceso que se llevó y de la sentencia que ahora tiene el expresidente Yamil Maguad por el delito de peculado. Como ustedes ven, en Estados Unidos no rige pues la detención inmediata por parte de la Interpol, sino que es más bien ellos se rigen por la extradición. Bueno, esperemos que ahora el imperio no ponga taras para que se dé la extradición del doctor Yamil Maguad. La sentencia es clara y esperemos que se haga justicia. El pueblo ecuatoriano así lo demanda, señores. Fue un golpe doloroso a la economía del país y sobre todo del pueblo de escasos recursos económicos, quien pagó los platos rotos por esta medida injusta, que lo único que hizo es favorecer a la bancocracia, favorecer a los grupos de poder económico, y el pueblo fue arruinado en su economía. Le metieron las manos al bolsillo. Hay mucha gente que tuvo los recursos de toda su vida ahorrados en los bancos y prácticamente los perdió, amables oyentes. Muchos de ustedes que nos están sintonizando al programa Memoria Viva sufrieron estas consecuencias, y no hay persona alguna que no haya sido perjudicada. Bien, estos son los presidentes que llegaron al poder y que generaron daños a la patria y al pueblo del Ecuador. Y por eso se les paga pensiones hasta el día de hoy. Es terrible. Muchos de los gobernantes de las décadas pasadas sirvieron de alfombra al imperio norteamericano y a los países más ricos del mundo. ¿Cómo? Entregándoles los recursos naturales, pagando la deuda externa, que no la adquirió el pueblo ecuatoriano, sino que por el contrario fueron esos grupos de poder los que se beneficiaron de esas deudas, y hoy aún todavía se las sigue pagando. Y nosotros también vamos a ver los sueldos vitalicios que actualmente perciben expresidentes y vicepresidentes en el Ecuador. ¿Por qué? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vemos este de los presidentes de la República, que el señor o doctor Alfredo Palacio, desde el 20 de abril de 2005 al 15 de enero de 2007, recibe una pensión vitalicia de 5.165,58 dólares. ¿Y quién fue el señor Alfredo Palacio? Me parece que fue el vicepresidente del expresidente Lucio Gutiérrez. Por eso le decían al señor Alfredo Palacio, le decían Palucio. Eso le decía el pueblo ecuatoriano. Vamos a ver otro. Aquí vemos al señor Lucio Gutiérrez, cuánto recibe. Presidente desde el 15 de enero del 2003 hasta el 20 de abril del 2005. Este señor recibe 5.217,75 mil dólares. Eso es lo que recibe el señor Lucio Gutiérrez, el que se declaró el mejor amigo del imperio norteamericano y el que hizo, al parecer, algunas travesuras en el país. Y hoy este señor goza del desprecio y el rechazo de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Pero vamos a seguir viendo los sueldos vitalicios de algunos presidentes, expresidentes de la República. Por ejemplo, el expresidente Gustavo Noboa, ¿se acuerdan ustedes? El de los cachitos, cuando lo invitaban a los programas de chascarrillo en la televisión nacional, y lo único que de gracioso tenía es contar algunos cachitos. En eso se pasó en el Palacio de Carondelet. ¿Cuánto recibe? Dice: presidente desde el 21 de enero del 2000 hasta el 15 de enero del 2003. El señor Gustavo Noboa recibe 5.217,75 centavos. 5.217,75 centavos. El famoso y sentenciado Yamil Majaguad o Maguad Bid, presidente derrocado desde 1998 al 2000. Cobra su hija, esa pensión la cobra su hija María Paola Maguad. ¿Cuánto es la cantidad? De 5.165,58 centavos. Eso es, este señor que hizo tanto daño al país y que hoy está recluido en Estados Unidos y inclusive dicen dictando cátedra, yo no sé, cátedra de qué, no, de robar, por ahí dicen, no, la cátedra de robar, recibe la bicoca de 5.165,58 dólares. Cobra su hija María Paola Maguad. Fabián Alarcón, sí se acuerdan ustedes del famoso Fabiolo, ¿no? Del que danzaba con la famosa Chilindrina, ¿no? Este señor hizo época en el Congreso Nacional. Fíjese que este señor llegó a ser presidente interino desde el 6 de febrero del 1997 al 10 de agosto de 1998. Y tiene una pensión de 3.168 dólares. Esa es la pensión que recibe el señor Fabián Alarcón. Él era la minoría en el Congreso Nacional, que yo recuerdo. Pero por todas esas manipulaciones que se dieron ahí, primero, que le quitaron el cargo de sucesión a la presidencia a la señora Rosalía Arteaga, y le dieron la presidencia por amarres al señor Fabián Alarcón Vitara, por chiquito, dice que le decían Vitara por chiquito. Chiquito, sí. Y trepador, eso sí era muy trepador en verdad. Pues, esa era la verdad, ¿no? Era un trepador eficaz, ¿no? Era un gigante en las trepadas, pues el señor Fabián Alarcón Rivera. Y él llegó a gobernar este país. La Constitución de la República de antes y de ahora no no tenía pues esa figura de presidente interino. Y es más, cuando había una persona que le podía suceder al expresidente de ese entonces. Vamos adelante, vea, dice aquí. Luego viene Abdalá Bucarán. Ustedes sí se acuerdan del señor Abdalá Bucarán, el tarimero, ¿no? El que comía guatita con arroz. Sí se acuerdan, pues, ustedes del señor Abdalá Bucarán, el showman del Ecuador, ¿no? Este señor, que hoy está prófugo de la justicia en Panamá, gana una pensión vitalicia de 5.165,58 centavos. Presidente del 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997. Cobra María Rosa Puley, esposa del ex mandatario. La fíjese, así, esa es la gran verdad, oiga, de esta gente que hizo tanto daño al país y que aparte de eso se los premia con una pensión vitalicia de algunos miles de dólares. Bien, nos vamos a un corte musical y saludándole a Danielito también. Muy decente, con la plata de la gente. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva y aquí tenemos la canción de la grupa, Te Conozco Mosco. Y esto le aplicamos a algunos de los expresidentes de la República que aquí los hemos enumerado y que los vamos a seguir enumerando. Les cae muy, muy bien el título de la canción de la grupa Te Conozco Mosco. Así que gracias, Danielito Castellanos. Y claro, me había olvidado de saludarte, así que bienvenido al programa, Daniel. Bien, sigamos analizando. Aquí ya nos encontramos con el señor Sixto Durán Estevallén, arquitecto. A ver, ¿quién no se acuerda del arquitecto Sixto Durán Vallén cuando fue presidente de la República? Acuérdense ustedes de ese escándalo, de esa estafa que hizo esa empresa Flores y Miel, y me parece que era gerenciada por las hijas. Creo que ahí estuvo implicado hasta un nieto del arquitecto Sixto Durán Vallén, y que se dijo por ahí, no me consta a mí, pero se dijo por ahí que él inclusive fue a dejar al nieto al aeropuerto para que se vaya y ponerlo a buen recaudo. Así que acuérdense, amables oyentes. Y fue también el que pidió la destitución de su vicepresidente de ese entonces, el economista que se llamaba ¿cómo era el economista pues el vicepresidente? Dajid Garzosi, Alberto Dajid Garzosi. Él pidió la destitución de él para sacárselo de encima, ¿no? ¿Qué habría entre telones ahí? Pero en definitiva, eso es lo que hizo el señor Sixto Durán Vallén. Claro que afrontó la guerra de Ecuador Perú, provocada pues lógicamente por los grupos de poder, por la oligarquía del Ecuador y del Perú. ¿Y quiénes iban a combatir para defender los intereses, no? Defender el poder económico de esas oligarquías del Ecuador y era el pueblo ecuatoriano. Yo sí recuerdo que el pueblo con ese espíritu patriotero o patriota iba a hacer grandes colas a la entrada de los cuarteles para alistarse y ir a defender la patria. Claro que sí, hay que defender la patria, pero ¿qué es lo que iban a defender ellos? Los intereses de los oligarcas y gamonales de aquí del país. Igual eso sucedía en el Perú. Eso se acabó y hoy tenemos una buena relación con el hermano pueblo del Perú. Así que no nos olvidemos del arquitecto Sixto Durán Vallén. Rodrigo Borja, ¿quién no se acuerda del doctor Rodrigo Borja? No, él tuvo todos los poderes, tuvo el poder de la justicia en sus manos, tuvo el poder en el Congreso Nacional, él tuvo mayoría por todo lado, ¿no? Y él fue el que dijo, vísperas o en la asunción del poder, que él llamará a juicio y los meterá presos a esos cuatro pillastres que han hecho daño al país, refiriéndose al ingeniero León Férez Cordero y a sus colaboradores. Cuando él asumió el poder no hizo nada, más bien se dice que protegió a esa oligarquía explotadora que hasta hoy quedan rezagos de la vieja oligarquía y de la nueva también, ¿no? Porque hay ahora una oligarquía nueva, venenosa, que está operando desde diferentes frentes, que se ha unido para el pronto regreso de esa oligarquía que tanto daño hizo al país. Y yo me acuerdo del doctor Rodrigo Borja, del famoso gradualismo, que era el incremento de la subida de combustibles gradualmente, todos los días subía.

media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. Estamos nuevamente con el programa Memoria Viva. Espero que estemos llegando con satisfacción a sus hogares. Y bueno, pues que ustedes hagan este análisis y refresquemos juntos la memoria de estos señores que han pasado por la presidencia de la República y que han dejado mucho que desear. Sus discursos demagógicos en tiempos de campaña jamás estuvieron a favor del pueblo y, lo que es peor, nunca cumplieron con sus promesas y ofrecimientos de mejorar al país. Y aquí, bueno, pues del gradualismo de ese entonces, el doctor Rodrigo Borja Ceballos recibe una pensión de 5.165.58 centavos de dólar. Osvaldo Hurtado, presidente desde 1979 a 1981, recibe una pensión de 5.165.58 centavos. 5.165.58 centavos de dólar. Eso es lo que recibe el doctor Osvaldo Hurtado, el famoso de la sucretización, el que favoreció a las empresas nacionales en desmedro de los intereses del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que hizo el doctor Osvaldo Hurtado. Y por esto se le pagan más de $5,000 mensuales por haber hecho estas travesuras en nuestro país. Luego por acá tenemos los vicepresidentes. Tenemos aquí a Alejandro Serrano Aguilar. ¿Ustedes recuerdan de este señor? ¿Quién era? Fíjese que creo que la mayoría de la gente que escucha el programa y la emisora recuerdan de el señor Alejandro Serrano Aguilar. Él fue ex vicepresidente de Alfredo Palacio entre el 2005 al 2007 y gana una pensión de 2.400 dólares. Es un ilustre desconocido que no hizo mayor protagonismo en el país. En todo caso, si lo ha hecho, yo desconozco. Y desconozco también la clase de protagonismo que ha hecho en el país. Aquí tenemos al señor Pedro Pinto Rubianes. Él entiendo que era dueño de la fábrica San Vicente, algo así, era una fábrica textilera que queda en Luloncoto, cerca de la pasteurizadora Quito. Él fue el ex vicepresidente de Gustavo Noboa entre el 2000 y el 2003. Gana una pensión de 2.400 dólares. Yo veo ahora que en esa fábrica del señor Pinto, de ese entonces, esa fábrica textilera en el sur. Ahora hay ahí unos bloques, unos edificios, que se llaman casales, y ese era el patrimonio que tenía el señor Pedro Pinto Rubianes. Sí me acuerdo también que era afiliado a la Democracia Popular. Esa es la gran verdad. Esa era la militancia del señor Pedro Pinto Rubianes. Ahora, ¿quién conoció y quién conoce al señor Pedro Aguayo Cubillo? Igual para mí, un ilustre desconocido. ¿Quién fue este señor? Ustedes también estarán tratando de recordar en sus hogares quién era el señor Pedro Aguayo Cubillo, o quién es. Él es el expresidente de Fabián Alarcón, 120 días en 1998. Eso es lo que pasó este señor, como expresidente de Fabián Alarcón, el ex vicepresidente de Fabián Alarcón. Él gana una pensión de 2.376 dólares. Como aquí ya se ha dicho, Fabián Alarcón, el Vitara, por chiquito y trepador. Eso es lo que se oía en el argot popular. Y claro que no es un insulto, más bien es una especie de chiste picante de aquellos que saben decir el pueblo quiteño. Tenemos también por aquí a la señora Rosalía Arteaga, a quien le quitaron la sucesión en la presidencia de la República. Y vaya a ver usted, solo por el hecho de haber sido la vicepresidenta, no gana una pensión de 4.959,16 dólares. Eso es lo que gana la señora Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de Abdalá Bucurán entre 1998 de 1997 a 1998. Esa es la gran verdad. Por un año de ejercicio en el poder, aproximadamente, gana la bicoca de $4,000, 959. Es decir, casi $5,000 de pensión vitalicia. Preguntémonos, ¿qué hizo la señora Rosalía Arteaga? Vaya a ver usted. Yo desconozco qué es lo que hizo esta gran dama del Ecuador. Eduardo Peña Triviño, otro ilustre desconocido. Este fue el segundo ex vicepresidente de Sixto Durán Ballén en el periodo 1995 a 1997. Aproximadamente por 2 años en sus funciones de vicepresidente gana $2,376 dólares. ¿Cuánto gana un pobre que vive en un barrio popular? A duras penas, el mensual de $300. Esa es la gran verdad. Pero aquí vemos a estos señores, que los que menos ganan están por la suma de $2,376, como es el caso de Eduardo Peña Triviño. El señor Alberto Dajic, por haber fugado a Costa Rica, en Costa Rica es lo que está, ¿no? Por haber fugado allá, ¿no? Gana la bicoca de $4,959 con 16 centavos, casi $5,000. Fue el primer ex vicepresidente de Sixto Durán Ballén del periodo 1992 a 1995. cobra su madre Violeta Garzosi. Ella es la que cobra esa pensioncita, esa modesta pensión de casi $5,000, otorgado al economista Alberto Dajit, el más contumaz neoliberal que tuvo aquí en el país. Yo una vez leí que este señor casi quiebra a la Coca-Cola en Guayaquil. Fíjese, imagínense, tan eficaz sería el señor que, bueno, yo no he escuchado que en ninguna parte del mundo ha quebrado la Coca-Cola, pero este señor casi la quiebra o la quebró. En todo caso, no estoy seguro, no es una afirmación la que estoy haciendo yo aquí. Luis Parodi Valverde, ex vicepresidente de Rodrigo Borja, desde el 10 de agosto de 1988 al 10 de agosto de 1992. También gana una pensión de $4,959.16 centavos. Eso es lo que gana el señor Luis Parodi Valverde. Creo que fue el único vicepresidente que se llevó bien con el presidente. No, porque todos los presidentes se peleaban, provocaban mucho antagonismo entre el presidente y el vicepresidente. Y también eran, digamos que un vicepresidente de ese entonces era nada más un sujeto decorativo, que nada hacía. Lo único que sea es llegar al despacho. La escolta ponía las sirenas para saber que el vicepresidente está llegando a su despacho y nada más. Y por la tarde regresar a su casa. Esa era la gran verdad. Hoy vemos que es todo lo contrario. Por ejemplo, yo soy testigo, y creo que ustedes, amables oyentes, el caso de Lenín Moreno, ex vicepresidente del economista Rafael Correa, de nuestro presidente, es un hombre que, primero, el presidente le delegó funciones. Había una coordinación magnífica entre el presidente y el vicepresidente. Creo que ahora igual con el vicepresidente Glass, que tiene a su responsabilidad importantes proyectos y el desarrollo del país en el cambio de la matriz productiva. Hay un buen trabajo hecho por Lenín Moreno. El caso de los parapléjicos, ¿no? Que este hombre se abanderó, ¿no?, con esta gente que fue abandonada por los gobiernos anteriores y que nada daba medio por ellos. Hoy están protegidos por el Estado. Y él también tiene una pensión de $4,959.16 centavos. Y bueno, pues es por un trabajo que lo ha hecho bien. Bien, nos vamos Danielito, a un corte. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Que nuestra patria ha cambiado, es de todos bien sabido. Bueno, hay quien no haya notado los abusos cometidos y no tiene parando los que han hecho este gobierno, que han convertido en infierno nuestra querida nación. Yes, sir. nación. Y hoy en nuestra nación ya no hay ni papachola. Si gracias le queremos dar. Moriremos el pesar al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Amables oyentes, esperamos que ustedes no se aburran, pero es necesario refrescar la mente con los sueldos vitalicios de estos ex gobernantes de nuestro país. Yo diría del desgobierno que provocaron en nuestro país. Y aquí vamos a ver el ex vicepresidente de León Febres Cordero. En el periodo presidencial de 1984 a 1988, el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, él gana la bicoca de 5,009 dólares con 25 centavos. Eso es lo que gana el señor Blasco Peña Herrera Padilla, también un neoliberal a carta cabal, un hombre que de una forma tan fácil que llegó a ser el vicepresidente de la República con el ingeniero León Febres Cordero. Se supone que el señor Blasco Peña Herrera Padilla era el abanderado del liberalismo, ¿no? Es decir, la antítesis de el partido social cristiano, de la derecha, del conservadurismo de aquí del país, pero no, ya quitándose la máscara, él fue el binomio de León Febres Cordero, que ganó la presidencia de la República. Y ahí vemos que el gobierno del ingeniero León Febres Cordero fue un gobierno nefasto, represor. Ustedes deben de recordarse de los famosos escuadrones volantes, ¿no? De los desaparecidos de Alfaro Vive Carajo y de otros ciudadanos y ciudadanas del país. Yo recuerdo los grandes escándalos que se levantaron en el gobierno de él, el caso de Equa Hospital. Acuérdense ustedes de ese gran negociado, ¿no? El otro también de los recolectores de basura, del señor Jofre Torbay, por ahí hubo un perjuicio al pueblo ecuatoriano de algunos millones de sucres en ese tiempo todavía. Y así otros escándalos de los depósitos de 3 millones de dólares en el exterior, en las cuentas de las hijas del ingeniero León Febres Cordero. Esos escándalos se dieron aquí en el país. Y así otras cosas más de corruptela y la persecución que se hizo a todo sospechoso que hablaba en contra de las tesis del ingeniero León Febres Cordero, era a la cárcel o desaparecido. Hasta el día de hoy no se sabe de la vida de ciertas personas que sus familiares la siguen buscando. Y luego vemos aquí la pensión vitalicia de León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de Osvaldo Hurtado, de 1981 a 1984. Gana una pensión de 2,376 dólares. Y a él lo hicieron vicepresidente, más bien, no, por morigerar el asunto, por consolar a la familia, y bueno, y hoy esa pensión que le corresponde al extinto presidente Jaime Roldós Aguilera de 2.376 dólares, la recibe el hermano León Roldós Aguilera, que ha dejado mucho que desear aquí en el país y que se ha derechizado, ¿no? Mejor dicho, ya se ha desenmascarado de su posición ideológica que tenía en ese tiempo. Y así, compañeros, hemos llegado al final del análisis de las pensiones, de las famosas pensiones vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes del país. Todos estos pagos se los hace por el desgobierno que causaron. Aquí vemos que la condena no altera la pensión vitalicia del expresidente Yamil Maguad. Dice, los exfuncionarios cobran las asignaciones según el artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los SED, que fija el monto de la pensión vitalicia mensual con base al 75% de la remuneración vigente del presidente Rafael Correa. Del rublo se descuenta un 1% de tasa mortuoria. La normativa, dice, ordena entregar la remuneración a quienes fueron, ojo, a quienes fueron electos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo. Comillas, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato, cita la norma, dice. Expresidentes como Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucarán, además de Maguad, constan en la nómina, a pesar de que no fueron fueron derrocados del poder. También están aquellos mandatarios que llegaron a la presidencia por sucesión, como Fabián Alarcón, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio. La normativa dice no exceptúa ningún tipo de prohibición de pago para quienes poseen procesos judiciales en trámite o obtuvieron una sentencia ejecutoriada. El artículo 136 de la LOSED reconoce el pago para los cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocidas de los beneficios, en caso de fallecimiento, al igual que para los hijos menores de 18 años o mayores de edad con discapacidades severas calificadas por la entidad correspondiente. El cálculo para los vicepresidentes también se realiza con base al 75% del salario actual del vicepresidente. En la lista de funcionarios constan, por ejemplo, Pedro Aguayo, vicepresidente Alarcón, en su proceso interino. Yo digo que ¿por qué se les está pagando a estos señores si en la ley no contempla el pago? Deberían de retirárseles la pensión. Bueno, Danielito, nosotros nos vamos, yo me voy en el Vitara a mi casa. Así que me voy, Danielito, así que lo invito a abordar el Vitara y nos vamos, Danielito. Nos vemos hasta el próximo sábado.